Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola amigo, amiga que estás escuchando, bienvenido a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Vaya usted a saber qué día es hoy, porque, adivina adivinanza, lo estamos grabando. No es en directo, pero es igual de interesante. Compañeras, compañeros, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. ¿Por qué estamos grabando esto y no es directo? Pues estamos grabando esto porque el viernes pasado, el día 6 de mayo... se hicieron unas jornadas sobre mercantilización de la salud en el Centro Cívico de Licias, organizadas por la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, y nos visitaron un par de personas que eran las que daban las charlas bien interesantes, y uno de ellos, que se ha quedado un par de días con nosotros, pues lo tenemos aquí y lo queríamos aprovechar y explotar un poquito para hacer un programa y que nos contara un poco más. A ver si por su acento adivinamos de dónde es. Buenos días. Me llamo Nicolás Blundell y vengo de Inglaterra. Bueno, también tenemos aquí a Marta, de las Universidades Aliadas por los Medicamentos Esenciales. Es una estudiante muy activa de medicina. Hola. Soy, en realidad he acabado ya la carrera y esta asociación es una asociación internacional que pretende cambiar la relación entre las universidades y la industria farmacéutica. Pues menudo tajo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. So complete, some among you thought to keep a record of our little life. Bueno, pues como os contábamos, Nicolás, Nick, nos dio una charla muy interesante el otro día. Nick es estudiante de medicina, es estudiante en formación. Bueno, soy médico ya. Es médico. Lo que pasa que la traducción me lía a mí, porque él forma parte de los Junior Doctors, que sí, es un movimiento que ahora mismo está encabezando la pelea en Inglaterra por un nuevo tipo de contrato, y llevan ya 5 huelgas este año. Y Junior Doctors, pues es una especie de médicos en formación. Entonces ahí me he liado un poco. También forma parte de otro movimiento que se llama NH ANCATS, que NHS es el sistema de salud británico y ANCATS, pues sin recortes. Entonces podríamos empezar quizá, ¿no?, porque esta huelga de todos estos doctores en formación. Sí. Y sí, ¿por qué? Bueno, somos 55.000 médicos junior doctors en Inglaterra, que es un médico desde el principio de su carrera hasta el punto que llega más allá, el jefe de especialidad o lo que sea. O sea, que somos muchos y las condiciones de contrato que tenemos nosotros es una negociación entre el gobierno y el sindicato, entre comillas, más grande de médicos en Inglaterra, que es el British Medical Association. Sindicato médico entre comillas, ¿por qué? Porque en la historia no ha funcionado tanto como sindicato, sino, bueno, no sindicato como se entiende laborista ni nada, sindicato para defender ciertos privilegios, sí, uh-huh. Pero... Y se tiene que entender que al principio, sobre todo, esos privilegios eran de médicos que no querían entrar en el sistema público y cosas así, pero que hoy en día es bastante diferente. Esto es la primera vez que vamos de huelga en la historia del NHS, del sistema de salud, que han hecho cosas un poco de huelga, ¿no? Han hecho... momentos en que han dicho vamos a casa a las 5 y no hacemos ni un minuto más de trabajo por ciertas cosas, pero normalmente han sido a defender ciertos privilegios como el derecho a tener su clínica privada, ¿no? Cosas así. Esto es la primera vez, sobre todo, que hacen huelga y que hacen huelga sin mantener los servicios urgentes de urgencia. Que es bastante interesante, que pues difícil. Sí, porque de hacer. Si ni siquiera está cubierto en urgencias, ¿quién atiende a la población? Los jefes. Los jefes por primera vez tienen que ir a trabajar. Claro. Eso es. Y además que hace durante algunos días el público tiene un servicio a tope y ven al especialista en directo, así que les van bien. Pero mantener esto durante mucho tiempo no creo que es posible. Esto es como una semejanza, ¿no?, que ve ahí en España. Que por alguna razón los sindicatos de médicos son bastante corporativistas, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, totalmente. Totalmente. En el pasado ha sido así. Y en Inglaterra los médicos, bueno, tradicionalmente son un grupo bastante conservadora. Uh-huh. Luchan por sus propios intereses, pero no tanto los intereses del público en sí. Bueno, ahora, hoy en día, creo que ha cambiado mucho, y sobre todo desde 2012, cuando ha cambiado la ley sobre cómo se organiza el sistema de salud, que tal vez vamos a hablar un poco en un momento. Todo lo que era... las escuelas profesionales, los grupos, lo que se llama the Royal Colleges, los colegios reales de medicina, de cirujanos y todos estos, normalmente que se llaman apolítica, han salido ya a decir que estos nuevos cambios que han hecho al sistema de salud desde el año 2012 están completamente en contra de todos los intereses del público y, por supuesto, de nuestros intereses. Bueno, a la reforma a la que se refiere Nick, sí. ¿No? En el año 2012 hay una nueva ley, sí. Impulsada por Cameron, por David Cameron, sí. Que se llama Ley de Sanidad y de Cuidado Social, sí. Y que supone, ¿no?, una transformación estructural de todo el NHS, el sistema de salud británico. Sí, el Health and Social Care Act 2012. Hay algunos que dicen que con este acto han acabado con el Sistema Nacional de Salud como era. Porque ha hecho varias cosas y de hecho es un papel enorme que han hecho, es un libro, uh-huh. Es un biblia entero de reglas de cómo hacer la mercantilización. Eso. Y si ves esto al lado de lo que han usado para formar en el primer pasó el sistema de salud, esa es mucho más pequeña que lo que han hecho ahora. Y lo hace muchas cosas y es complicado, y es complicado a propósito, que así tienen más huecos para entrar, ¿no? Es como el sistema de impuestos, lo más complicado, más... Para que nadie entienda nada. Eso. Más confuso. Sí. Pero, en breve, la cosa que ha hecho es quitar la responsabilidad del ministro de Salud para llevar a cabo todos los servicios y cuidar de la salud de la población en Inglaterra, que antes era su responsabilidad, era su papel. Si Nye Bevan decía que podía ir a un bedpan, que es el bate del servicio, como, a un váter, sí, caer en un hospital en cualquier parte del país, había una línea de responsabilidad directamente desde del médico familia o el hospital más pequeño hasta el ministro de salud, y hoy en día esto no existe. Lo que existe en cambio son varios organizaciones muy mal conectadas, estructuradas, descritas. Descritas, como, sí, hecho de manera muy difusa, ¿no? Difusa, que tienen como papel introducir el mercado de una manera u otra. Que es más importante de llevar a cabo servicios de salud ni nada más. Es esto su papel. Entonces, cuando han propuesto este papel en 2012, Andrew Lansley, que era el secretario de salud en ese momento, y David Cameron y unos más, han puesto esto y han dicho va a ser muy bueno por la población, va a dar muchas más opciones, va a ayudar a elegir, va a descentralizar todo, que vamos, son todas cosas que estamos en por, ¿no? La descentralización, más opciones, más, la elección. Sí, la elección, que lo controlamos más del periferio, parece todo lo bueno, ¿no? Pero sin embargo no lo era, y lo que hace es que difusa la responsabilidad a la vez de quitar mucho de los servicios y mucho de las posibilidades que tenían los médicos para defender a sus pacientes. Y los colegios reales, the Royal Colleges, han venido de su posición normalmente apolítica. Todos han dicho que son 20, han dicho que estaban en contra de este contrato y que esto era una cosa que habían hecho para destruir básicamente el NHS. Y hemos tenido varias manifestaciones y movimientos para intentar defenderlo, y hemos intentado poner otro papel para reinstate. ¿Resistir? No, no. Reconstituir. Volver a hacer público. Sí, esta responsabilidad y todo, pero claro, lo han machacado en el Parlamento. Y entonces empezamos allí, ¿no? Que muchos de los médicos que recién han empezado a trabajar han visto este gran traición del Partido Conservador, que os digo, muchos de mis compañeros votan por los conservadores, pero han visto esta traición. Y ahora en 2015 han propuesto un nuevo contrato de las condiciones de trabajo de nosotros, y lleva muchísimas cosas dentro. Como digo, es muy confuso, hacen muchas cosas para cambiarlo, pero intentan usar el contrato como manera de cambiar el sistema de salud en total. Y una de las cosas que van diciendo siempre es que queremos un servicio de 7 días a la semana. Bueno, todo lo bueno, ¿no? Que sábado o domingo puedo usar los médicos. Es que no están hablando ni de urgencias ni de nada más, porque claro, los hospitales no cierran el fin de semana. No es que vas ahí y te digan de volver el lunes. Están hablando de clínicas y cosas que... Y cirugía, por ejemplo, que se llama electivo, que no hay urgencia, que se tiene que hacer. Bueno, se puede suponer que así vamos a bajar los listas de espera. Listas de espera, pero se ve muy claramente que hasta 2012 no había verdaderamente listas de espera para cirugía y otras cosas importantes. Uh-huh. Pero, sin embargo, hoy en día, ya que van empezando esto, van subiendo y ahora hemos llegado a puntos de que gente está esperando más de 18 meses por cierta cirugía que en el pasado es que jamás pasaba. Y vemos esto mucho con todas las reformas que van haciendo en salud. Dicen que es para hacer una cosa y hace todo lo contrario. Lo vemos una vez tras otra. ¿Y por qué están diciendo esto? Porque quieren cambiar las condiciones de trabajo de médicos que trabajan los fines de semana. ¿Por qué? Para hacerlo más barato, y así pueden usar los espacios, los hospitales, las clínicas donde no están trabajando los fines de semana para montar clínicas privadas, usar los médicos del hospital más barato, y así mover los costes de hacer todos los servicios privados de salud, llevar estos costes a las cuentas públicas. Uh-huh. Es bastante complicado cómo van haciendo y no lo puedo explicar muy bien aquí sin diseñarlo. A nivel mediático, lo que nos llega aquí, aparte de que no ha llegado mucho, sí, lo de las huelgas de los junior doctors, un poco lo que se vende aquí en los medios de comunicación generales es principalmente la inquietud de los médicos por una cuestión económica, ¿no? Y creo, por lo que te hemos conocido y por lo que tú nos has contado, que no es solo eso, sino que la pelea está unida no solo a conservar esos privilegios de los médicos en cuanto a su salario o lo que sea, y que es totalmente legítimo, ¿no? Una pelea por la precarización laboral, sino también, y que una cosa va con la otra, el avance hacia ese proceso de privatización tan enrevesado y de precarización de las condiciones en los centros de salud. Una de las dificultades es que nuestro sindicato, entre comillas, no quiere poner esto como pelea política. Quiere poner como pelea administrativa, que el gobierno no sé de lo que está haciendo, que no son muy bien formados. Bueno, esto sobre todo es la verdad con el secretario de salud de este momento, Jeremy Hunt. Ha estado en el Parlamento diciendo cosas que tan obvios, es como si hubiera dicho que era noche cuando era día. Como al principio ha dicho, los médicos no trabajan fin de semana. Es que Esta es una de las primeras cosas que saltaron aquí a la prensa pública española, en donde se denunciaba que los médicos, los juniors médicos, no trabajaban en los fines de semana, y luego ya nos pudimos enterar de las huelgas que estabais llevando a cabo. Había campañas en Twitter de médicos haciendo selfies los sábados y domingos diciendo estoy en trabajo, Jeremy, I'm in work, Jeremy. Y también yo lo he hecho en Navidad, ¿no? Que estaba ahí trabajando la noche de Navidad, que era, bueno, tal y cual. Un parte es esto, que es verdad que al nivel administrativo, técnico, de gerencia, no saben hacerlo y lo están haciendo muy mal, y su diputado, no, el ministro de salud, es muy tonto de manera que se habla con los médicos, y todo el resto se ve que no sabe de lo que está hablando. Y esto, para una profesión que tiene su propia dignidad, ¿no?, que tiene su propio orgullo de su trabajo, por lo bueno y por lo malo, esto ha sido un insulto muy grande. Y por esto es un parte. Pero segundo, el BMI no quiere ponerse como política porque se supone que los médicos son apolíticos. Claro que no estoy de acuerdo, pero esto nos enseña en la universidad. Y entonces, bueno, es verdad. Y entonces se dice que la estrategia de, nos han dicho que la estrategia del British Medical Association es dividir el gobierno del resto del partido conservador. Decir que ellos no saben lo que están haciendo y que esto os presenta muy mal, que al nivel mediático que os va muy mal todo este fracaso, así que abandonarla, pero no es una lucha política y entonces no van a hablar nada y paran cualquier que quiere hablar de esto sobre la privatización. Lo ponen así como si fuese un proyecto del ministro de Salud para su propio papel, pero abandonarlo porque no va bien y no tiene nada que ver con nada más. Aparte, quiero decir que lo que ponen, que tenemos un interés económico en esto, de un parte es verdad, y había, sobre todo con el contrato que han supuesto al principio, había muchísima gente que se iban a tener recortes de 30 a 40% de su salario, y sobre todo eran mujeres que iban a tener este problema, que porque por caso de quién coge los sabáticos y cosas así, y las especialidades que iban a perder más de esto eran los en que se representaban mucho más mujeres. Así que, y de ahora están llevando no sé cómo dice, legal case, una por denuncia, la vía legal. Sí, por la vía legal, que esta ley es discriminatoria y que no han hecho los necesarios análisis sobre la discriminación contra las mujeres si imponen esto. Sí, los han hecho y... Sí, no los han hecho, lo sabemos que no los han hecho, no es una opinión. Y además han hecho unas como respuestas a estas inquietudes, perdón, que diciendo, es verdad que van a perder más las mujeres en esto, pero lo vemos como un precio justo para los cambios que queremos hacer. ¿Sabes? Esto que no se puede decir, no porque yo digo que no se puede decir, pero legalmente no se puede decir. Y entonces están intentando poner un challenge, un reto sobre esto. Bueno, hay esto y... Hay lo económico, hay lo del orgullo y lo del técnico, y hay lo del privatización y el movimiento a destruir el sistema de salud nacional. Y dependiendo tú, tus políticas, todo esto, vas a ir por esta historia o la otra. Lo que pasa es que se puede coger cualquier y tiene sus puntos allí. Al final hemos empezado a decir, si era solo para nuestro dinero, pues entonces lo dejaríamos porque vamos a entrar en el privado y vamos a cobrar mucho más, ¿no? Pero y pues entonces, después de 2012 y después de todo esto, no sé cómo en total, pero ha tocado algo en la alma de medicina. Y muchísimos bueno, el BMA ha hecho la demanda a su población, a los médicos, decir, ¿queréis ir de huelga? No sé qué, había unas tantas preguntas y 97% han dicho que sí. No sé si vosotros has oído un porcentaje así, pero en la historia en Inglaterra nunca se ha oído algo así. Eso hemos oído, que en los medios de comunicación, ¿no? Hacía 40 años que no había unas huelgas de médicos en Inglaterra. Yeah, y sí. Actualmente sabemos que en este mes, el 27 y el 26 y 27 de abril, habéis estado haciendo huelgas. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Estas huelgas van a continuar? ¿Cuál es la previsión que tenéis desde los Junior Doctors y otros colectivos que estáis en esa pelea? Estamos esperando los anuncios del BMA, porque esto era la última que estaba ya prevista. Hemos hecho varias de decir, pues hacemos un día, luego hacemos dos, hacemos 48 horas, hacemos entre las 9 y las 5. Este último hemos hecho dos días sin estar en las urgencias, pero como digo, habían los jefes que estaban allí. ¿Perdón? Y ahora hay gente que van hablando de hacer una huelga indefinida, que me parece un paso bastante grande, porque al principio yo y muchas otras que estábamos haciendo el argumento por esto, éramos muy en la minorita. Mm. Quiero decir algo que me parece bastante interesante, que desde el principio hemos sido nosotros grupos pequeños que han dicho que queremos llevar esto, ¿no? Que los politizados, los médicos ya politizados, que queremos hacer esto una lucha más grande, hacerlo de una tal manera, irnos de huelga indefinida, todo esto. Y desde el principio el BME ha dicho, como digo, un discurso no apolítica, todo el resto, y lo han ido piano piano, paso a paso, y han parado de hacer huelgas, han evitado dos que tenían planificado a varios momentos para continuar con la negociación. Uh-huh. Y yo y mis amigos hemos dicho varias veces que nos estaban traicionando. Y pero al final no ha sido el caso y han continuado. Y el público está todavía detrás de nosotros y esto es muy, muy importante. Tenemos todavía más del 50% de la población que dice que están en por de los Junior Doctors y solo entre 15 y 20% que creen que el gobierno tiene razón. O sea que hay 30 por allí que no ni fun ni fa. Bueno, una huelga de médicos aquí en este caso impensable. Uh-huh. Ni que fuera por residentes, situación que en las urgencias es prácticamente la totalidad. Uh-huh. Residentes en España, o sea, pero era impensable en Inglaterra. Uh-huh. Hace un año, si me hubieses preguntado. ¿Tú qué piensas, Marta? ¿Una huelga de médicos residentes en el estado? Bastante improbable. De hecho, los primeros pasos cuando tienes alguna protesta en el hospital es quejarte a tu superior o poner una carta. Y ya poner una carta muchas veces se ve en el servicio como, ¿qué estás haciendo? Tienes que llevar... eso es como muy radical, estás hablando... nos estás poniendo verdes, estás poniendo verde al servicio. Y mucho también que se sigue con el corporativismo médico. Sí, ahí hablando del sindicato, ahí del, cuando él habla del sindicato, que aquí es el colegio de médicos. Sí, sonríen dependiendo de qué cosas, sonríen a uno o a otro. Uh-huh. Pero siempre mirando qué imagen van a dar y si esa imagen va a proteger sus privilegios. Pero esta es una opinión personal. Bueno, comprobada. Una opinión personal comprobada. Pues podemos hacer un descansillo y retomamos, ¿no? Voy a hacer un descansillo, además, que voy a pedir ayuda aquí al compañero inglés para que comente la canción, ¿vale? ¿Te suena o no te suena esta canción? Sí, pero no te puedo decir que... Espera. ¿Alguna idea de qué puede ir esta canción? ¿No? De... ¡Ah! ¡Sí! Voy a pasar un poquito más para adelante, ¿vale? They could give everyone in Scotland a shovel and we would dig a hole so deep that we could hand over to Satan. Las risas son en directo. Qué buena. Ahora viene la parte más... and Muriel too. Over the shop where the train passes through. Play happy families, the cards falling past. Dale, dale. Que primero que hemos oído canción que dice hasta luego, ¿no? Pero es, empieza como si fuese un amigo que vas a ver, pero luego va que uno se ha muerto. Adiós, ya muy bien, te vas, que vas al infierno todo. Bueno, y luego hemos oído el cómico Frankie Boyle que estaba comentando sobre esto de una persona que se murió hace poco. Para. Not any better, the devil you know, waiting for Margaret to go. Not any better, the devil you know, waiting for Margaret to go. Pues y sí, del muerte de Margaret Thatcher, que ha sido una fiesta nacional. y ese comentario que en vez de hacer el funeral, que va a costar muchísimo, ¿no? Damos a todas las personas de Escocia una pala y lo damos directamente al diablo a mano. Bueno, pues aquí entonces vamos a la madre del cordero. Esta canción es de Chumbawamba, este grupo de anarcopunk inglés. Son buenísimas Chumbawamba, hay que investigarles porque... Sí, y esta, bueno, pues esta fue la última canción que hicieron cuando Margaret Thatcher murió y le hicieron una canción de 10 minutos que se llama In Memoriam. Esta es esa canción. Pues ¿y por qué viene esta canción? Pues eso, como decía, ¿no? Vamos a la madre del cordero. Hablábamos de la reforma del 2012, de la ley de sanidad y cuidado social, pero... Son todos hijos de Thatcher. Exactamente. La destrucción del NHS empieza mucho antes. Lleváis casi 30 años de destrucción del sistema de salud, el que fue considerado uno de los mejores del mundo. Y pionero. Sí. Y pionero. Y bueno... Y un poco quizás sí que sería interesante remontarnos a entonces y que... Vale, la didáctica un poco. Lo que es muy divertido es que hemos hecho esta charla viernes por la tarde y yo llegaba directamente de Inglaterra y tenía mi PowerPoint y todo el resto. Y tenemos uno que hacía charla del punto de vista de los reformes que están pasando ahora en España, ¿no? Uh-huh. Y él y yo teníamos muchas cosas... parecida, bueno, casi igual dentro de los PowerPoints que habíamos hecho, aunque no habíamos conocido ni nada. Lo que ha hecho Thatcher, que quiero decir, es que lo que ha hecho Thatcher y la privatización y sus maneras están usando hoy en día en España, están usando por todas partes de Europa para intentar privatizar los sistemas de salud en todas partes. Hablabas de Inglaterra como, en términos de sistema de salud, como un laboratorio, ¿no? Sí, sí. Ha sido el laboratorio de muchas cosas. Claro, como eran los primeros con el capitalismo y todo, llega allí todo primero. Pero... también llega las contradicciones, puedo usar este término un poco marxista, llegan mucho más rápido también. En los años 48, cuando han puesto el sistema de salud, era porque tenía esta... porque lo han puesto esta demanda a los élites, los sindicatos y los movimientos obreros, ¿no? Que después de la guerra necesitamos... unos mínimos de la vida digna, ¿no? Que son el sistema de salud, el empleo, sitio para vivir y todo el resto. Uh-huh. Y también, perdona, a las empresas les interesaba tener esta mano de obra que produjera y estuviese sana. Sí, que la industria en ese momento todavía era muy fuerte. Era una economía productiva. Creo que en ese momento el tercero más grande en el mundo. Y necesitaban una población sana que podía trabajar en las minas y todo el resto, ¿no? Para hacer esa producción. Y Nye Bevan, que hizo este sistema de salud, decía justamente esto, ¿no? Que no es algo bonito que estamos haciendo, ¿no? Es algo necesario, es algo importante que estamos haciendo el servicio de salud nacional, que es a vosotros, es de nosotros, el capital que ponemos, el hospital que ponemos, los servicios que ponemos, los que trabajan dentro, son vosotros, del país, lo pagas con vuestros impuestos y usarlo así. Que creo que es importante que la gente sepa esto. No es un derecho así abstracto, ¿no? Nosotros lo hemos pagado, lo hemos construido y lo tiene que ser nosotros que lo defiende. Y os digo así porque creo que tienes mismos problemas aquí en España. Bueno, lo han construido de tal manera en los años 48 porque necesitaban tales servicios y todo el resto, pero ha funcionado muy, muy bien durante 30 años. Llegaron a la crisis de los años 70 que ha hecho entrar Thatcher después y todo va en paralelo. Como han cambiado la economía uno que era productivo, que hacía sindicatos muy poderosos, los trabajadores que tenían mucho control sobre la economía, Thatcher quería romper con los sindicatos y entonces ha cambiado la economía completamente. Ha movido mucho de la producción a países tercio mundo, incluyendo España, lo siento. ¿El que sientes? y luego los ha hecho la economía financiera y servicera. Uh-huh. Y con esto ha cambiado... Ha querido cambiar la manera en que trabajaba el servicio de salud. Vamos, que ha convertido a Inglaterra en una isla de piratas, ¿no? Bueno, sí. Pero piratas que hacían cosas también. Ahora, bueno, piratas también tienen esto romántico, ¿no? Que no creo que haya en Inglaterra ya. Y quería entonces un servicio de salud que iba igual, que usaba la población no como ni como pacientes para guerir, para trabajar, sino consumidores. Uh-huh. Gente y ahí empieza a entrar este vocabulario de elecciones, no elecciones, de choice, de free market. Elección. Libertad de elección. Libertad de elección. Eso. Écolo. Y entonces va cambiando poco a poco la cultura del sistema de salud. Y lo hace al principio muy, muy despacio, muy piano, con, por ejemplo, poner los contratos de la gente de limpieza y cocineros a empresas privadas. Uh-huh. Y solo con esto empieza a cambiar la cultura. Perdón. ¿Quién tiene responsabilidad? Para limpiar el hospital, pues antes era el hospital que empleaba gente para hacerlo, uh-huh. Estaba todo gestionado junto. Uh-huh. Ahora uh-huh. Viene empresas privadas que dicen que pueden hacerlo más barato. Bueno, es una situación que aquí también podemos reconocer que ha pasado... Por aquí se ha empezado así también, externalizando, sí. Bueno, privatizando servicios de limpieza, cocinas, no hablo de Aragón, sino a nivel estatal. ¿Recién o lo han hecho desde hace? No, llevan sí, ya llevan años. Por lo menos más de 10 años con estas privatizaciones. Sí. Informática, historias clínicas, call center, llamadas para, o bien para derivaciones, o también para citas. Pero muchos servicios han externalizado y esta es la idea de avanzar en esta... en ese término. Con la importancia que supone, por ejemplo, los servicios de limpieza, ¿no? Mm. O sea, todo lo que va ligado a la higiene dentro de un hospital no es baladí. Es Y hemos tenido varios escándalos de enfermedades, ¿cómo se dice? Epidémicos de enfermedades dentro de los hospitales a caso de falta de higiene. ¿Y por qué? Porque si dices que puedes hacer algo más barato, pero encima estás llevando un trozo del dinero para lucro, para pues beneficio, pues claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a llevar menos personaje de limpieza o lo vas a hacer con herramientas no adecuadas, no sé qué. Más sumado a la pérdida de derechos, porque antes los servicios de limpieza, al estar integrados dentro del salud... Sí, este tenía caso, su pensión del gobernal, tenía sus derechos de trabajo gobernal. Si había algo mal en el trabajo, sabía que el responsable del hospital o donde sea era responsable, ya no, ¿Quién es tu jefe? ¿Tú, el servicio privado o privatizado? O el jefe del hospital. Uh-huh. Y se va haciendo esto muy a menudo para difundir la responsabilidad, que es lo que han hecho a largo plazo ahora en 2012 con todo el sistema. Uh-huh. Básicamente igual. Uh-huh. Y esto ha continuado en varios otros sectores del servicio de salud. Uh-huh. Lo informático, que ha sido muy, muy importante, que hoy en día todos los datos se colectan compañías privadas y obtienen esta información, y estas compañías no tienen que ser ingleses. Es decir, que se venden los historiales clínicos de los datos. No sabemos, sí, se vende ciertas cosas y dice siempre está anonimato. Anonimato. Okay. Y todo esto, pero no sabemos qué están haciendo con ellos. No, como las corporaciones son internacional, uh-huh, no van debajo de leyes ingleses. Así, uh-huh, que aunque pueden llevar los datos y dicen, bueno, está protegido de tal y cual manera, pues no, nosotros no tenemos manera de decir que es así o no. Ha hecho el informático, ha hecho los gerentes, ha entrado una cultura de gerentes. En el año 86 tenían 1000 gerentes por todo el sistema de salud nacional en Inglaterra. Al final de 95 tenían 26.000. Uh-huh. ¿Saben? Sí, sí. Es que te van diciendo que el mercado es más eficaz, que hace menos burocracia, todo el resto, pero todo lo contrario. Y más que ponen reformas para hacer cosas más eficientes, menos eficiente que lo es, y siempre es así. Y lo juro, yo no he encontrado una... Bueno, aquí el discurso es el mismo, ¿no? La insostenibilidad del sistema, la gestión del gasto, la, ¿no? Sí, yo de Aragón no sé mucho, pero seguro que habéis visto el caso del jamón con moho. De la madre de, no sé si era un periodista, que fue a un hospital y le dieron para cenar jamón y lo puso en un tuit y ponía, sí, lo verde es moho. Y el problema es que al diluir la responsabilidad tú puedes quejarte de que mirad lo malo que son nuestros hospitales públicos, pero es que este servicio no es del hospital público, uh-huh, es algo de la parte externalizada. Y se utiliza para destruir la opinión pública acerca de nuestro sistema público y que la gente considere que lo eficaz y lo bueno es irse a la clínica privada y, uh-huh, utilizar seguros privados. De hecho, aquí tenemos, ¿no?, el caso de las cocinas de Navarra. Sí, exactamente. No sé quién era, Sanz Barea. Sanz Barea, que luego fue quien privatizó, nos lo trajeron a Aragón para que exportara ahí la misma fórmula. Y bueno, hubo un montón de escándalo con eso, porque incluso encontrar heces en la comida, la gente se tenía que llevar los tupper de casa para que comieran sus enfermos, uh-huh, y luego lo trajeron aquí. Que eso, sí, es otra, o sea, van exportando especialistas en privatizaciones. En según y qué sectores. Ahora, por ejemplo, el segundo de a bordo de el consejero Sebastián Zelaya. Del consejero, sí, Zelaya, que es García en Cabo, pues ahora que lo han puesto allí y es el que... Bueno, luego lo contamos eso. Sí, luego lo contamos. El consejero, para que te hagas una idea, es un ministro regional de sanidad. Exacto. Sí. Pero también es especialista y da cursos de formación de nuevas formas de gestión desde los años 90, aunque tiene una apariencia muy entrañable y campechana. Bueno, con lo que decía Marta, ¿no?, y lo que pasa en Inglaterra, de este discurso de el sistema sanitario es insostenible, es ineficaz, hay que introducir el mercado libre en él para que sea eficaz, y además tengamos más libertad de elección, es lo que está ocurriendo aquí en todo el estado y en Aragón. De hecho, Aragón ha subido muchísimo el porcentaje de seguros privados, las personas particulares y familias que están interiorizando este discurso de que la sanidad privada es mejor que la sanidad pública, porque por todo esto de que no funciona, el abuso y tal y cual, y es un poco pues en la línea del laboratorio de Inglaterra que proseguimos con este análisis. Y es interesante, sí, ¿no?, en cuanto hablabas de Thatcher, ¿no?, la famosa frase esta, sí, que nos contabas en la charla de cambiar el alma. Sí, completamente igual como funciona aquí, como ha funcionado allí. Sí, Thatcher que era una genia, es que hay que decirlo. Decía, el objetivo es cambiar el alma humano y los herramientas son es la economía. Y ha usado la economía para cambiar cómo hacen las cosas. Y se ve exactamente lo que estás diciendo vosotros, que si quitas el dinero del hospital para hacer los servicios como dar a comer o la limpieza o otra cosa muy sencilla, no tiene que ser algo basado en la medicina, no tiene que ser que quitar médicos ni nada más, solo en quitando el dinero para hacer a comer, pues tenemos estos escándalos o como dices y qué pasa, la gente van mirando los medios y dicen, bueno, yo no quiero a mi padre que esté en un hospital así, y van por el seguro privado. ¿Y qué pasa? Que divida los intereses de los que no pueden pagar para un servicio privado, o clase obrero, o clase baja, o como lo quiere decir, de los intereses de clase media alta, que pueden pagar para un seguro privado, y entonces no tienen interés de mantener el hospital. Y esto fue el gran logro de Thatcher en Inglaterra también, de intentar dividir siempre los intereses de la clase media, de los obreros, de los mineros o quien sea, en el sistema de salud hace esto y usan el mercado para hacer esto. De hecho, en cuanto a lo que ya entramos un poco también, ¿no? Cuando dices de clase alta, casa, entramos en el tema de la exclusión, porque ahora mismo, bueno, nosotros las cifras se calculan en 1 millón de personas fuera del sistema de salud con el último decreto de 2012, en el que se pierde como derecho la salud, se pierde la universalidad y se pasa a la condición de asegurado. Y se calcula 1 millón de personas fuera del sistema, de la asistencia, ¿no? Ciertas cosas, urgencias, así. En Inglaterra, ¿cómo, cuántas personas están? Uy, cifra no te puedo dar. O si ese fenómeno se ha producido también. Sí, claro. Si tienes un sistema universal de cualquier cosa, pero en este caso de salud, dice omnia sunt communia, todo para todos, ¿no? Entonces, si lo quieres quitar, o vas amenazando a lo que todo o todos, ¿no? ¿Quién puede entrar o qué hay de ofrecer? Y normalmente lo que hacen es poner uno contra el otro, ¿no? Es decir, o lo hacemos de manera que nadie pueda acceder a estas cosas importantes, o bueno, es que es muy caro y todos no pueden acceder. Y intentan poner copagos, que vosotros sí que habéis tenido, ¿no? Para decir, bueno, lo hacen de esta manera, ¿no? Que, bueno, los más ricos pueden pagar un poco más. Y entonces, ¿no? A todos le parece muy razonable, ¿no? Que tú tienes un poco más de dinero, pues copaga un poco más. No, esto debe estar dentro de los impuestos. Porque si viene ese punto, pues este va a decir, bueno, si voy a pagar más, ¿por qué no voy al privado? Y entonces otra vez quita sus intereses del medio. En Inglaterra ha pasado esto también, no con los copagos, que todavía no hay, pero con varias otras cosas. Por ejemplo, todo lo que es salud... el tratamiento a largo plazo, crónica, especializados, ¿no? Los viejos, los asilios, todo esto, antes era público, ahora es privado, es todo privado, ya no hay camas en hospitales para estos pacientes, y entonces es allí, por ejemplo, donde se ve muy claramente que la gente que pueden pagar por esto han intentado decir, vale, tú tienes dinero, pues entonces no te vamos a dar una beca del Estado, como decir, para pagar tu padre estar en el asilo. Y entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues los que no pueden pagarlo de todo o no tienen bastante dinero para no tener esta subvención, pero no puede pagarlo de todo, ¿qué pasa? Pues pierden su casa, hay que, ¿sabes? Lo venden todo, y entonces esta gente dice, bueno, ¿para qué voy a meterme en un sistema que cuando llego allí voy a tener que vender la casa y todo el resto? Me voy por otro sistema, y van dividiendo los intereses así poco a poco. O sea, ligado, o sea, vinculan, ¿no? El privarte de tus prestaciones, ¿no? En el caso de parados y así, privarte de tus prestaciones. Y en el caso de población migrante, por ejemplo. Sí, esto es muy feo ahora mismo. Hay unos campos de inmigrantes, no sé cómo decir, de detenciones que tienen... Sí, centros de detención. Sí, tienen todos los aspectos distopiano, no sé, distópico. Sí, distópico, sí. Que primero, sí, claro, como todo el resto, se gestiona por empresas privadas. Uh-huh. Normalmente hay uno de Sudáfrica que se llama G4S, que es muy grande, es uno de los más grandes del mundo, Serco y otros así, que son normalmente empresas de seguridad, no son de salud. Uh-huh. Pero ellos son los que gestionan, se supone, el salud para todos los que están en estos campos de detenidos. No estoy hablando de migrantes en general, pero esto, los sin papeles, que es uh-huh. allí donde, a los márgenes, es donde se ven las contradicciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que gestionar la salud, pero con el dinero que se dan para gestionar cada uno, para todo, ¿no? El alojamiento, la comida, todo el resto. Claro, no hay médicos. Dicen que no, esto no es de verdad. Están diciendo esto para intentar sacarse. ¿Y qué pasa? Bueno, gente muere. Y han tenido bastantes personas que han muerto de un ataque cardíaco o algo así. Les han dejado allí en la jaula. Gente que no habían hecho nada más de una historia que se hizo bastante recién de una mujer de India, creo que había venido a visitar, a hacer turístico, ¿no? Que había oído de tanto de problemas de seguridad que hay en Inglaterra, entonces ya llevaba todos sus papeles buen en orden, muy bien, ¿no? Porque estaba preocupado por esto. La seguridad privada en el aeropuerto ha dicho, bueno, tú con todos tus papeles has venido para trabajar. Le han puesto dentro de uno de estos campos de detención, creo que con su marido, ha tenido un ataque cardíaco dentro de... Bueno, no sabemos qué más ha pasado y podemos imaginar. Ha muerto y sigue allí su marido... Que último que yo había oído, pero esto ya hace unos meses, estaba en Hunger Strike, para... ¿En huelga de hambre? Huelga de hambre, él y los demás prisioneros, para decir que este pobre señor tenía que salir de aquí, porque, hostia, sí, es que habían matado a su esposa aquí y le llevaban aquí por nada más de tener sus papeles en orden, ¿sabes? Y allí es donde llegamos, porque... empezamos con el sistema universal de salud. Dices, no, es demasiado caro, no lo podemos, no podemos dar todo a todo, ¿no? Entonces hay que quitar a alguna persona de esto o quitar algunos servicios de esto. ¿Dónde llega? Pues llega a un punto de lógica que la empresa que tiene como fin de objetivo de manejar fondos para decir quién va o no va a tener, va a decidir que este no vale, no vale entrar en el país, ni vale, no merece vivir, van a morir la gente y lo van a hacer esto con una lógica clínica, sin nada más. Y esto solo de dividirlo. Entonces, para finir un poco, nosotros, médicos politizados, estamos en este momento intentar mover estas historias un poco y enseñar a la gente dónde llega la privatización y qué son los términos de esa lógica, que es difícil porque mucho de esto se hace oculta y todo el resto, pero si no es que llegamos a eso, sobre todo con corporaciones muy grandes que hoy en día van gestionando todo. No es, tampoco es una ONG, ¿no? No son las monjas allí que van cuidando ni y ojo, cuidado. Ni nada menos. Son gente que tienen duro su bottom line. Es como, y corporaciones muy grandes que nunca han hecho salud, como Virgen y cosas así. Sí, como aquí, constructoras, bancos. Y... Sí, es muy raro cuando lo miras, ¿no? Esta gente. Pero no tienen otra y cambia la cultura de salud y cambia todo el resto. Esto vas a ver, si no lo estás viendo ya, lo vas a ver en España en poco tiempo. Bueno. Os prometo. Bueno, Nick, pues muchas gracias por habernos contado todo este proceso de privatización, estaremos aquí también, tenemos unas luchas importantes que seguir sí. trabajando. Nosotros os estamos mirando para inspiración, que lo que hacéis vosotros parece muy bien. Qué vergüenza. Sí. Os engañan, es que os engañan. Es que tenéis movimientos mucho más fuertes aquí de lo que tenemos nosotros, sí, estamos, lo siento. No, pero sí que es interesante ver todo el recorrido del proceso de privatización inglés con los PFI, la colaboración público-privada, que aquí ya hay hospitales con esta forma de gestión, cómo se han introducido todo tipo de empresas, aseguradoras, constructoras, aquí tenemos a FCC, por ejemplo, tenemos grandes empresas como Rivera Salud, OHL, y estos formatos de unidades de empresas, ¿no?, que van a por la sanidad pública. Es el mismo recorrido que lleváis allí muchos años, y sí que nos sirve un poco de ver por dónde van los hilos para intentar, en la manera de lo posible, ¿no?, atacar y frenar en la medida que podemos las privatizaciones aquí. Que de hecho, perdón, solo una cosa, porque creo que era muy interesante en la charla, a raíz de lo que decías de los PFIs y el gráfico que nos enseñabas, a propósito, ya no solo de la deuda que eso generaba, ¿no?, ligado con el discurso de la insostenibilidad del sistema. Sí. Y cómo esa entrada de la empresa privada, que luego son utilizados los fondos públicos. Sí. ¿No? Intento evitar usar fechas, pero digo cifras, pero en esto es muy se enseña mucho. Han dicho que no había dinero para construir hospitales, ¿no? Entonces vamos a ir al sector privado, esto es el Private Finance Initiatives, el PFIs, que han hecho para encontrar el dinero para hacer estos hospitales. Bueno, han encontrado, el sector privado ha encontrado 12.000 millones de pounds para construir hospitales, y vamos a pagar por este servicio al final, cuando todo está, 70.000 millones de pounds, o sea que nos van a cobrar 500% el dinero que hemos pagado solo por porque nosotros no queríamos, no sé por qué, coger el dinero del bolso público. Sí, luego también enseñabas otro gráfico de mapas, sí, ¿no?, que en tan solo 2 años desde la aplicación de la ley, el endeudamiento de las regiones era total, de no haber ningún tipo de deuda, en solo 2 años la práctica totalidad estaba endeudada. Sí, es que dicen siempre que es para hacer entrar el mercado y usan esto como herramienta, pero la idea al fin y al cabo es de hacer bankrupt, ¿cómo se dice? Bancarrotas. Bancarrotas a todo el sistema. Y se ve muy claro en los años 2011 y 12, ves todas las regiones de salud, autonomía, que llevaban un superávit. Un superávit de más o menos 50 millones cada uno de pounds, o sea que eran rentables. Después de los cambios que han hecho en 2012, en 3 años ninguna de las regiones ya es rentable y todos están en déficit de equivalente como 50 millones de pounds o más, solo por hacer este cambio más eficaz hace 3 años. Bueno, pues esta fórmula es la que están aquí implantando. En Aragón intentaron hacer este formato en el Hospital de Alcañiz. De momento la cosa está paralizada, pero tenemos que seguir peleando porque no sea de gestión. Y otras muchas medidas que, bueno, se informarán desde aquí, desde Radio Topo y también desde la plataforma contra la privatización, como es las unidades de gestión clínica, un nuevo mecanismo de privatizar y fragmentar el sistema aragonés de salud. Y bueno, todos creo que lo importante, ¿no?, es compartir las luchas, compartir las peleas y saber lo que pasa en cada sitio para poder atacar en la medida que se pueda, pues, o por lo menos con todas las fuerzas posibles, al sistema, ¿no?, y a estas empresas que intentan hacer negocio y lucro con nuestra salud. Pues muchas gracias a todos por invitarme a verme aquí. Un placer y muchas gracias a ti y a Marta, a las dos, por haber venido. Sí, nos vemos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, radiotopo.noblezabaturra.org o asi-asi.org. Ahí puedes encontrar todas nuestras noticias, convocatorias, podcasts y cualquier otra cosa que se te ocurra. ¡Hasta pronto! Nudo de nudos, nudo de dedos.